yo en la cárcel, solito me entretenía contando los eslabones que mis cadenas tenían. Qué noches tan largas para la prisión, suenan los candados, late el corazón. Escalón por escalón, unos suben y otros bajan de dar su declaración. Qué noches tan largas para la prisión, suenan los candados, late el corazón. Cuartos con cuatro paredes, donde encierran a los hombres por causa de las mujeres. Qué noches tan largas para la prisión, suenan los candados, late el corazón. Noches tan largas para la prisión, suenan los candados, late el corazón.